para todos los salseros de la capital. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. No me digan que me han visto llorar. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Música leña.

emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Pero Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un amor de la academia del dolor. Soy el hijo del cariño y la dulzura y aspiro a tu embajador de amor. Ay, que no propongo recordarte el pasado. Lo importante es ser presente entre tú y yo. Siempre cuando llueve campa y tendremos nuestro manantial de amor. Hay que mirar arriba el arco iris allá en el cielo, con bellezas de un palacio de colores. Es la sombra de la paz que nos ilumina. Oh, qué lindo, oh Dios, gracias, qué primor. Oh, qué lindo, oh Dios, gracias, qué primor. Loco con el amor.